más ruidosa, ¿no? Pasamos de los clovers a los rockers. No, en el intermedio viene Samuel Soto, el maestro Samuel Soto, pianista de la región de los volcanes, a interpretarnos algunas piezas en piano. Mientras tanto se van a acomodar aquí para que la comiencen las bandas. Terminando el maestro Samuel Soto, nos acompaña mi querida amiga Lore Holly, Lorena Holly, cantautora de aquí de Amecameca, cantautora de la región de los volcanes, maestra de canto. Ella, bueno, pues estudió canto en la Escuela Superior con inclinación al jazz. Ella es profesora de canto, además de tener su propio proyecto, ya con un EP en redes sociales, búsquenlo como Lore Holly, Mujer de Alma Ancestral, lo encuentran en el Spotify, en YouTube, iTunes, en todas las plataformas digitales. Y bueno, va a estar con nosotros, ya ella, el maestro Samuel va a estar más o menos como a las 7, a ella ya le toca más o menos como a las 8, y mientras Lore Holly interpreta una rolita que todavía no sabemos cuál es, el maestro Rubén Carcaño, artista visual de la región de los volcanes, oriundo del municipio de Tlalmanalco, va a llevar a cabo una intervención artística mientras nuestra querida Lore Holly interpreta una canción. Eso. Después de Lore Holly viene ahora sí ya la parte ruda, ya no sé cómo estemos ya para esas horas, no les prometo que, no lo sé, sobreviviendo en esas horas, pero pues viene la parte más prendida de la noche. Nos acompañan nuestros queridos carnalitos de Drill Kill, rap metal de Amecameca, dirigida por nuestro carnalazo, el buen Didier Sánchez, guitarrista también, profesor de música, por supuesto, y bueno, también un gran músico de Amecameca y la región de los volcanes, con otros músicos también talentosísimos de aquí de la región. Y después, lo siento, ellos van a cerrar porque el ataque clandestino tiene que irse a tocar a Tlautla después. Entonces, primero toca el ataque, cierra Trippy Kill, pero bueno, van a estar con nosotros también el ataque clandestino, esta banda de ska de los volcanes, tan representativa también de nuestra zona, de nuestra región. Y bueno, pues es el programa para esta tarde, para este quinto aniversario de la Jonjolía, todos los moles con una servilleta. De verdad, espero que lo disfruten, espero que nos la pasemos todos muy bien. Y bueno, pues ya nada más hay que recibir con un fuerte aplauso. No sé si ya estás listo, necesitas un poquito más de tiempo. Ahora sí, entonces recibamos con un fuerte aplauso a nuestro primer invitado, el buen Polo Rojas. Thank you. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Provechito a los que ya están probando alimento. Pues, antes de seguir, me gustaría que le brindaran un fuerte aplauso a Mara por el ajonjolí de todos los moles. 5 años. Maestro Paquito, bienvenido. Pásenle para adentro. saludo al buen Jero, milagroso. Thank you. Muchas gracias. Necesito un staff para pasarme los instrumentos. Es medio complicado cuando nada más es, soy la banda de un solo rey. Muy complicado. Sí, sí. ¿Qué música les gusta? Yo traigo como de todo un poco. Reggae. Reggae, sí, traigo reggae. Qué bueno. Qué bueno que me pidieron reggae. Ya no lo tengo, pero ahorita va a tocar ya se equipa aquí. Sí, casi no me piden reggae, es raro, a pesar de que me ven con mi cabello así. Casi no. Me piden más de Maluma. Primero, sí traigo algo de grupero también. No, yo nunca hablo en broma. Ahorita echamos algo de banda, ahorita echamos algo de Maluma, pero primero lo de reggae. Estamos brindando por ti, que me desapareces. Aquí estoy, aquí estoy. No, ya, ya pasó. Salud. Pues algo de Maloma decía, ¿no? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿No la grabé? Es que como los ve así como chingada. Ya mejor ya me voy, ahorita que regreso. Ahora que esté más de Paquito regreso. Suena. Esta canción. canción de Fobia y no sé si me quede muy poco tiempo o mucho tiempo. De hecho, ya está aquí el maestro Paquito esperando su turno. Sin sentir ni no quisiendo una sola cosa.

No, está bien. Ah, ok, sí, todo bien, ¿no? Que vean, estamos aquí. Y bueno, banda banderola, yo estoy acá atrás de la camarita. Saludos a Cristina Peralta, que nos está mandando muchas felicidades, Mara, desde aquí. Te estoy siguiendo, muchas gracias Cristi, qué mala onda que no le pudiste caer. A Alice Martínez, felicidades, un abrazo. Muchas gracias querida Alice, allá de mi casita, restaurante en Xochitlán. Muchísimas gracias Alice. Y bueno, pues aquí ya, yo voy a mover tantito esto, espero que la señorita directora no nos regañe, para que pues vayamos viendo cómo está aquí la cosa, miren. Aquí ya tenemos publiquito. Saluden a la cámara, miren. Hola, hola. No, también acá ya tenemos otras personas que están acá celebrando el quinto aniversario con una servilleta. Mira, por ahí anda el carnalito Calderón, mi mami. Hola, mami. La agarro comiendo. El Benji Blue y mi querida Laisita. Hola, hola. ¿Cómo están? Saludos, dice Félix Torres, saludos. Saludos a Patti y a Paco Natera. Les manda saluditos, Cristi Peralta. Sí, saluditos. Ahí está el maestro Rubén Carcaño, preparándose para su primera intervención artística aquí en la estación. Ahí está. Y acá por acá también tenemos más público. Aquí está nuestro querido Elfo. ¿Cómo estás? El ataque al rato. Vamos a bailar con el ska de los volcanes, con ataque clandestino. Mi querido Juito, yo ya moví aquí, Juito. A ver si no me regaña la directora de la radio. Ay, ahí viene la directora de la radio, me va a regañar. A ver, también está aquí la licenciada Lourdes. ¿Cómo está, licenciada? Qué bueno que no. Muchas gracias, qué bueno que vino. Es un gusto. Gracias, gracias. Y bueno, pues ya, creo que ya casi comienzan. Lilith, felicidades por esos 5 años de ser el ajonjolí de todos los moles, querida Mara. Muchas gracias, querida Lilith. Nos esperamos ver pronto. Invítame allá al Museo de la Fotografía y allá al Centro Histórico. No seas gacha. Compárteme ese pastel. Gracias, Pati. Muchas gracias, Cover, por estar aquí. Cristo. Tú que eres el viento, llévate las penas y los sufrimientos. Thank you. Pues aquí el acompañamiento a nuestra amiga ya desde muchos años, Marita, que en este proyecto pues ya cumple hoy 5 años. Un gran aplauso para ese tesoro que ya tiene. Y el agradecimiento también en especial para alguien que, bueno, yo conocí también llegando aquí a vivir a Meca Meca hace algunos años, para mi amiga Verónica, que también es otra mujer de tesón y lucha, y que pues ha logrado que la oradora poco a poco, junto con otros compañeros y junto con ese primer impulso de esperanza de muchos otros, de esperanza responda, de Daniel Iván y de muchos más que han estado en esta radio comunitaria, que a pesar de todo, toda la adversidad, aquí está con nosotros, sobrevive, y sobrevive gracias al corazón de cada uno de los que en ella participan. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a ella, a Verónica Galicia, nuestra directora y nuestra jefa, y la que siempre nos está ahí. Y también para mi amiga Rocío, la Chío, que pues ahorita no está aquí, no sé dónde esté, pero debería estar aquí, pero no está. Ah, perdón, sí, claro, alguien tiene que... Es la operadora del programa. Claro, es la parte importante de todo esto. Mientras nosotros aquí no la pasamos bien padre, ella ahí, ¿no? Saludos a la Chío. Bueno, y también saludos para mi amigo Rubén, que aquí está, que ya lo anunciaron. Al ratito va a hacer algo y ya saben, puro body paint si quieren. Para buscarlo aquí en la y y que aparte fue su cumpleaños. Sí, 19 de febrero. Un aplauso para él. Y que también fue su cumpleaños, ¿verdad? Hace poquito. Pero sigue celebrando. Y yo quería decantarle unas canciones, entonces estoy a propósito. Pues vamos a también quiero mandar un saludo a la licenciada Lourdes Aguilar, que está aquí, está con nosotros, y que nos ha venido acompañando en varios proyectos culturales que tenemos aquí en la región. Y bueno, pues a toda la gente que nos saluda desde ahí, desde su internet, su celular. Un saludo a todos ellos. Vamos a continuar con una pieza que es de un poeta de la región. Las dos primeras que interpreté ahorita se llama Caracolito y la segunda se llama Por entre las flores, que son alabancitas mías. Y ahorita va una canción que vamos a interpretar. Un aplauso para Roy Meléndez en el violín y para Vanessa Patricio en la percusión. Esto se llama África. Cielos de Caleidoscopio, Oh, muchas gracias, porque todo es parte de un esfuerzo colectivo. Agradecemos al señor Fernando, el que nos permite estar en este espacio, en esta singular estación. Muchas gracias a Fer y pues todos los que participan, a Polo por su apoyo ahorita aquí en el audio. Muchas gracias, Polo. Bueno, un aplauso. Es también un ya un artista de aquí de nuestra región. En una de esas te voy a mandar las partituras para que toques con nosotros. Con un mes de anticipación para que me pongas. ¿Cuántas más? ¿Un minuto o dos canciones más? Pues nos vamos a despedir con dos canciones. La primera se llama Xochimanque. Y está dedicada para unos compañeros que tocaron en nuestro disco, que por cierto, no sé si allá ande, por si gustan, cuesta 100 pesos. Xochimanque es los que van por la vida cultivando y ofreciendo flores. Y quiero también mandar un gran saludo para mi exalumno, pero todavía es mi alumno, aunque no lo quiera. Bueno, no. Bienvenido, bienvenido. Xochimanque es una canción dedicada para Papá los Xochimilque, Patricio Tosti, y dice que es los que van por la vida ofreciendo flores. Xochimilque, cultivamos flores. Xochimilque, cultivamos flores. Gracias a Marita por haber invitado. Nos vamos a despedir con esta canción. Gracias a nuestros amigos de la Radio Voladora. Gracias, Mero Robert Meléndez en el violín, Pati Piñón en la percusión y yo, Francisco Natal, en la guitarra y en la voz. Esta es una canción que yo compuse inspirado en todo lo que sucede en este maravilloso lugar, en la Meca Meca, con sus volcanes, su cerrito del Sacromonte, el día de la fiesta del miércoles de ceniza, con sus artesanos, sus danzantes, todo eso que es muy bonito. Y bueno, en especial para las personas que todavía trabajan la tierra con sus manos y nos dan el alimento. Esta canción se llama Manos Morenas. Muchas gracias, hasta pronto. Nacimos al sur, la mirada en el horizonte, la estrella de la mañana, nace al oriente, pueblo que es a la serpiente, dueño de un rostro y de un corazón. Híjole, pues, ¿qué le puedo decir a Marita? Pues nada, que muchas felicidades, espero que este sea uno de tantos festejos más, ¿no? Larga vida a la mujería de todos los moles. La verdad es que estamos muy contentos que siempre pues andamos aquí también como de metiches con ella, ¿no? Somos otra ajonjolí en su mole ahora nosotros, ¿no? Pero pues muchas felicidades a todos y pues enhorabuena a la voladora. Muchas gracias, maestro. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cuál va a ser tu aportación para este aniversario? Pues hoy venimos a hacer una pequeña intervención. De hecho, van a ser pequeñas intervenciones. De hecho, ya iniciamos con una. Entonces vamos a hacer unas pequeñas intervenciones de unos pues, colibris. ¿Qué más puedo pintar? ¿Verdad? ¿Qué más puedo yo dibujar? Entonces vamos a hacer algunas por todo el lugar durante todo el evento y pues bueno, pues ahí van a estar viendo. Sale. ¿Nos muestras tu colibrí? ¿Qué fue la primera? Vamos para acá. Ahí está la primera intervención, pues varias así como esta van a andar ahí rondando por el lugar. Dale, muchas gracias. Nada más. Ya nos dejó aquí un primer colibrí en la pared de la estación Amecameca. Y bueno, pues a lo largo de esta tarde-noche va a seguir haciendo colibrís por aquí y por allá. Y bueno, pues ahora sí ya viene nuestro carnalito que viene de la Ciudad de México, el buen Benji Rose, Benjamín Rosas, importado desde la nueva república de Iztacalco, Iztapalapa, ya no. Iztacalco. Iztacalco, ah, Iztacalco. Bueno, pues él es Benji Rose, ya tiene tres discos, tres producciones discográficas, es un cantautor de la Ciudad de México, que bueno, pues ya también han dado casi por toda la república compartiendo sus rolitas. Ya tiene, pues, no sé, 20 años de conocido. Y aquí estamos con el maestro Francisco Natera después de su intervención musical junto con la maestra Pati Piñón. Maestro, ¿cómo está? Bien. Participó hoy en el aniversario de la ajonjolí de todos los moles. Además, siempre ha acompañado como estos procesos, ¿no? Gracias a la Voladora Radio, un saludo. Ahí está el maestro. Y van aquí otros de sus compañeros. Por allá en el fondo tenemos a la maestra Pati Piñón, a un integrante del Ataque Clandestino, que se van a estar presentando hoy más tarde, así que no se pierda la transmisión. Y bueno, aquí está Mara. Ahora se va a presentar. Mara, si nos quieres presentar al siguiente artista. Ahora viene el buen Benji Rose, el buen Benjamín Rosas. Él pues es un carnalito de aquí de la Ciudad de México, compadre del buen Rafa Calderón. Ahí está, perdón. Y bueno, él es compadre de buen Rafa Calderón desde el CEDAR de tiempos mozos en la preparatoria. Y bueno, pues hemos estado compartiendo amistad, rolitas, escenarios, foros, tanto en la Ciudad de México como aquí en la región. Y bueno, pues no podía faltar en esta celebración del quinto aniversario de la ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ya se está preparando, ya se está alistando, va a compartir pues canciones, él tiene tres discos, tres producciones discográficas que bueno, han dado rolando por la mayor parte del país. Es un cantautor que ya tiene pues 20 años, también no sé, 15, 20 años haciendo canciones y rolando, tocando por aquí y por allá. Y bueno, pues ya, esperemos que les guste el buen Benji Rose. Y bueno, el coordinador de este evento, de este quinto aniversario de la ajonjolí de todos los moles, un saludo también a Rocío Castillo, que se encuentra en la Voladora Radio. Y bueno, vamos a dejarlos con la intervención musical de Benjamín Rosas. Thank you. Sí, sí. Ahí está. Sí, ya me siento cómodo. Sí. Gracias, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Qué bueno que se dieron cita acá en la estación de Ameca Meca. Muchas gracias a Mara, que nos invitó por el quinto aniversario de su programa. El acompañamiento de todos los jóvenes. Un aplauso para ella, para toda la gente de La Voladora Radio. Muchas gracias por invitarme. Yo me llamo Benjamín Rosas. En los bajos mundos de la cantada, la banda me dice Benji, Benji Blue, Benji Show, Benji Price. Mi vieja me dice mi rey. Y bueno, vamos a compartir algunas canciones originales. Estaba yo por ahí escuchando que decía Marita, hablaba de mis producciones. Tengo 3 discos. Me gusta hacer canciones de diferentes géneros, con diferentes temáticas. Y eso, me gusta tocarlas. No me gusta agarrar el escenario de tribuna. Casi no hablo. Voy a tocar mis canciones. Prefiero que hablen ellas por sí solas. No me gusta estarlas contando antes de tocarlas. Bien, pues, muchas gracias. Esta canción se llama La Música que Vivo y es una canción que compuse pensando justamente en estos días en los que uno tiene la oportunidad de compartir sus canciones con gente nueva y con amigos músicos, colegas. Muchas gracias. Poquitos de remate, remata, baqueta. paloma chasquidos, seguidos de bombo y platillo. Yo le pido a todos mis amigos de este público cautivo que canten conmigo. Eres frágil como el viento, estricta como el silencio. Pues se termina, ¿no? Mi programa dura de 4 a 6 de la tarde. Agradezco muchísimo a Vero por el apoyo técnico, a Rocío Castillo, allá en los controles, en las instalaciones de La Voladora Radio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues si quieren continuar viendo el evento, pues cáiganle acá a Banda Banderola, la estación Amecameca. Acá estamos, ya después de Benji Blue, sigue Dueto Alebrijes, Samuel Soto, Lore Holly, Drill Kill, Ataque Clandestino. Acá los esperamos, Banda Banderola. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta celebración del 5º aniversario de la Conjunto de los Moles con una servilleta. Nos escuchamos, nos vemos el próximo sábado. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00.